a noi. Ya no se escuchan más esos gritos, yo soy testigo y de eso que yo doy. Ya no se escuchan más esos gritos, yo soy testigo y de eso que yo doy. ¿Cómo lo hiciste para lograrlo? Dime el secreto, sí, por favor. Si por las calles vas predicando y hablas de un Cristo lleno de amor. Si por las calles vas predicando y hablas de un Cristo lleno de amor. Es cuando entonces, como el jilguero, suelto mis trinos con gran fervor y les confirmo que Cristo vive, que Él es el centro de mi pasión. Por eso canto en este estilo, ritmo campero de mi región, porque no existe cosa más linda que tener a Cristo en el corazón. Porque no existe cosa más linda que tener a Cristo en el corazón. Puedes comprobarlo, aquí te dejo la dirección. Llámalo a Cristo, dale tu vida, déjalo entrar en tu corazón. Llámalo a Cristo, dale tu vida, déjalo entrar en tu corazón. Ahora que sabes cómo a mi vida Cristo un día la transformó, todas las cosas la hizo nueva y mi pasado atrás quedó. Todas las cosas la hizo nueva y mi pasado atrás quedó. Es cuando entonces, como el jilguero, suelto mis trinos con gran fervor y les confirmo que Cristo vive, que Él es el centro de mi pasión. Por eso canto en este estilo, ritmo campero de mi región, porque no existe cosa más linda que tener a Cristo en el corazón. Porque no existe cosa más linda que tener a Cristo en el corazón.